Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, cuenta Renato Bellucci, guitarrista, luthier y fundador del sitio web Mangoré, que los conciertos del guitarrista español Narciso Yepes podían durar fácilmente 40 minutos más de lo esperado, porque el público se pasaba pidiéndole bis tras bis. Cada vez que iniciaba un bis diciendo que es la última, era difícil de cumplir, porque el público no se cansaba de escucharle. Este saltarello abruzzese que vamos a escuchar es de Vincenzo Galilei, músico italiano y padre del famoso astrónomo Galileo Galilei. Fue una figura esencial en la vida musical del final del Renacimiento y contribuyó de forma significativa a la revolución musical que marca el principio del barroco. Dicho esto, les agrego que es una de las obras principales de Yepes que se encargaría de inmortalizar. El saltarello imita el sonido de la cornamusa, una especie de gaita que los pastores de ovejas del Abruzzo, región italiana al este de Roma, con una costa adriática y los montes apeninos, usan para hacer música. La obra entera se arma sobre un pedal ininterrumpido de re, la, re, que genera una tensión armónica impresionante, como la esbelta y volátil melodía que es y que se dibuja en la primera y segunda cuerda. Voy a tocar la última. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, el guitarrista uruguayo, el duraznense Baltasar Benítez, nacido en Durazno, Uruguay, en 1944 y fallecido en Tilburg, Holanda, en el año 2018, quien fuera uno de los más destacados intérpretes de su generación y con prolongada actividad artística y pedagógica en Holanda, mantuvo una estrecha relación con el bandoneonista argentino Astor Piazzolla y su música. En particular, Benítez tuvo a su cargo el estreno para Latinoamérica, junto al propio Piazzolla, del concierto doble para bandoneón, guitarra y orquesta, que se produjo en Montevideo el 23 de diciembre de 1985. En aquella oportunidad, la Orquesta de Cuerdas del Sodre estuvo dirigida por René Marino Rivero. Antes de eso, ambos artistas lo habían estrenado para el público holandés el 22 de octubre de ese mismo año en la ciudad de Haarlem, Holanda. Recuerdo que Baltasar me había obsequiado el disco en su última venida a Durazno, Uruguay. Hoy escucharemos en vivo el doble concierto para bandoneón, guitarra y orquesta Homenaje a Lieja por Baltasar Benítez y Astor Piazzolla, estrenado en Holanda con el quinteto Tango Nuevo el 22 de octubre de 1985. El concierto consta de tres partes: la introducción, la milonga y el tango. La pieza tiene una intención programática, pues narra la historia de dos bailarines, representados por los instrumentos solistas, quienes se presentan ante la audiencia, interactúan entre sí y con la orquesta. Solistas: Astor Piazzolla en bandoneón y Baltasar Benítez en guitarra. Grabación procedente del hoy archivo de Noel Benítez, hija del guitarrista. Thank you. Thank you. El canto y la palabra.